is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 31. Gracias por acompañarnos durante todas estas semanas, desde mediados de agosto hasta hoy, finales de marzo prácticamente. Queda una semana más, pero dependiendo en qué momento escuchan esto, espero que no en el futuro muy lejano, probablemente ya haya pasado más tiempo incluso. Como siempre, tenemos 90 minutos para pasar la música que nos estimula a compartirla, a escucharla juntos, a decir un par de tonterías en mi caso, y ustedes quizás poniéndole pausa, responderme también. Y si quieren feedback más realista, pueden siempre usar nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com, donde además van a poder encontrar los anteriores 30 programas, pueden escucharlos en streaming, bajarlos también como MP3, a pesar de que la opción de streaming es muy confiable y además rápida y permite escuchar todo el programa sin tener que acumular espacio vital de su disco duro. Y sin esperar horas para que se baje el archivo también. Gracias también por todo el feedback que nos hacen llegar, por compartir el programa en las redes sociales, dejar sus comentarios y todo lo demás, que saben es nuestra gasolina y el combustible que nos ha mantenido aquí durante todas estas semanas. Esperamos llegar a por lo menos los 30 años como el Grand John Peel, que es nuestro espíritu tutelar, podríamos decir, con el perdón de Bob Dylan, que por supuesto no falta en los programas. Y hablando de eso, en este programa no aparece Bob Dylan, pero y tampoco la música brasilera. Nos ha decepcionado el hecho de que la legación diplomática brasilera no quiera darnos financiamiento para seguir pasando música brasilera, así que screw it, fuck, no vamos a pasar más música brasilera, a menos que no, mentira, tendríamos que organizarnos como han hecho en Oruro para cambiarle el nombre a... Y no es una mala idea, ¿por qué no hacemos una huelga entre todos los fanáticos de Radioactividad para poder conseguir financiamiento de la embajada brasilera? Así al menos voy a poder comprar un buen micrófono, ¿no? O algo así, o poner un server para que puedan bajar más rápido o escuchar más rápido los con mejor calidad los programas. Bueno, ya en serio, no tenemos una línea, un tema cada semana, sino que compartimos música libremente, y si hay algo que conecta la música que vamos a escuchar hoy es probablemente que se trata de algunas cosas del pasado reciente. Hay algunos recuerdos del naturalismo, ese movimiento que estuvo de moda más o menos a mitades de la década pasada. Hay varias cosas retro, de hecho la mayor parte, no hay creo nada, no, hay una canción de este año. Cosas latinas, vagamente sí, hay un bootleg grabado de la tele, así que bueno, diversidad como siempre. Una canción francesa también, hace tiempo que no poníamos música francesa, y Serge Gainsbourg además. Así que bueno, sin ya darle más vueltas al tema, comenzamos con Devendra Banhart. Hablábamos del naturalismo, así que su representante más visible, ¿sí? Y el que de cierta forma mejor encarnaba los postulados estéticos que tenía este movimiento, y que ha lanzado un disco hace relativamente poco tiempo, el mejor recibido desde Cripple Crow del 2005, donde hemos tomado la canción que vamos a escuchar a continuación, Long Haired Child. Así que vamos con esos niños de pelo largo, Long Haired Child, con Devendra Banhart en su estado más puro. Así que Devendra Banhart y Long Haired Child. Thank you.

la gente que pasamos en ese programa, obviamente también lo abrimos con Devendra Banhart, que es como su Caetano Veloso, su representante más visible y quizás el que ha realizado mejor la estética que englobaba este discurso. Incluimos también a Bashti Bunyan, que era con Bert Jansch, que también aparecía como uno de los precursores de este sonido. También aparecieron Animal Collective, que van a sonar también en este programa. Vetiver, Akron Family, Juana Molina, Jonah Newsom, Comets on Fire. Quería pasarlos en este programa, ahora que lo pienso era como una segunda parte del tropicalismo sugerida por el nuevo disco de Devendra Banhart. Angels of Light también salían, Jana Hunter, Six Organs of Admittance. Era un, exceptuando a Coco Rosie quizás, estaba el quién es quién de este movimiento. El naturalismo o la New Weird America o el Freak Folk, como se le solían nombrar. Y que encuentra en Cripple Crow, el disco donde hemos tomado esta canción, la sintetización perfecta de lo que era el movimiento, lo que representaba como sonido y como ideales. Y bueno, de hecho participan aquí Jana Hunter, Noah Georgeson, que fue productor y miembro del grupo de Jonah Newsom, Andy Kavik de Vetiver también, que creo que era productor del disco incluso. Y el disco mismo toca casi todos los palos del género, folk acústico, más trippy guitarrero, el que recuerda al primer T-Rex, por eso sus letras místico absurdas, el que se acerca a lo latino, aprovechando que Devendra Banhart se crió en Venezuela y sabe hablar muy bien español, a pesar de que lo habla de forma algo extraña, pero eso porque él es raro, no porque no sepa hablar. La faceta también folky, mística, introspectiva, al estilo de Nick Drake. Y del lado de Banhart venía lo que alguna gente pensó que iba a ser como una invasión sudamericana a los Estados Unidos, pero quedó en una anécdota que eran las citas a Pescado Rabioso, Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui en el caso de Banhart como influencias para este movimiento. Bueno, y ahora que ha tenido su retorno no triunfal, Banhart con un disco disperso, con algunas canciones bonitas, como viene pasando en los últimos 3 o 4 lanzamientos suyos, vale la pena recordar este su mejor disco, Cripple Crow. Ahora mismo que casi ni Animal Collective ni Jonah Newsom están, digamos, en la cúspide de su fama ni de su arte, quizás. Uno podría decir que el naturalismo fue una moda, un fad, pero no necesariamente es así, ¿no? De cierta forma, junto con el revival garajero y el, no sé, el dance punk en menor escala, han sido los movimientos más distinguibles en la década pasada, ¿no? Y que se extienden de cierto modo hacia el Mindy, que por la vía de Arcade Fire y que desencadena en, digamos, Bon Iver, y por el otro lado en la faceta más electrónica por el lado de Animal Collective, son una de las bandas más influyentes de nuestros días, así que eso le da un poco más de importancia de la que pensamos o la que admitimos a primera escucha tiene el naturalismo. Y los invito a escuchar el programa, está online, el del naturalismo. Dejen un comentario si es que no encuentran la dirección en el blog nuestro, el que es radioactividadshow.blogspot.com, o en Facebook o donde sea que hayan encontrado este programa. Y bueno, la canción Long Hair Child es interesante por casi, aunque sea el solo de guitarra bien Los Mutantes, y porque tiene también mucho espacio, como esas canciones justamente sesenteras que parecía que cableado de micrófonos en mono, y se registraba todo el espacio de los estudios de grabación enormes, que eran enormes porque normalmente tenían que meter orquestas, y claro, para meter una orquesta necesitas un estudio gigante donde quedan como hormigas, un trío o un quinteto, que era el tamaño de la banda rock promedio en los 60. Y bueno, se inspira en Tranza, pero es 100% Devendra Banhart, con ese absurdo caricaturesco de las letras, un muy trippy, que hacen de esta canción un digno legado del tejano venezolano. Bueno, y hablando de cruces globales, de músicas extrañas, tenemos que decir que la siguiente banda que vamos a escuchar, Folaxoid, son un grupo chileno que hace como rock espacial con toques kraut, que es una combinación rarísima, y que vamos a escuchar a continuación con la canción Trees, a este grupo Folaxoid, así que vamos con eso. Thank you. Ahí escuchábamos a Folaxoid o Folaxoid, no sé exactamente cómo se pronuncia, porque esto nos puede que sea incluso con acento chileno, y quizás pasar una banda chilena tiene un poco de, el Día del Mar, porque hoy es Día del Mar, tiene un poco de mala onda de mi parte, y sí, así que qué putas, porque qué problema hay con Chile, ¿no? Ya estuvo. Bueno, no me quiero meter en problemas porque quiero ser presidente, así que Bolivia hacia el mar. Pero eso no va a causar que deje de escuchar música chilena. Y bueno, Folaxoid, en todo caso, no son estrictamente una banda chilena porque publican sus discos en Sacred Bones, esta famosa disquera de grupos medio experimentales, medio darky, medio ruidocines de Brooklyn. The Men, por ejemplo, publican ahí. También Pop 1860 o Population 1860, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben de qué disquera les estoy hablando. Han sido también unas revelaciones del South by Southwest, este supermercado pop que tiene lugar en una semana en Austin. Y lo que propugnan, como hemos escuchado, es un trance musical ininterrumpido con un poco de elementos stoner, porque es lento y repetitivo. Space rock también al estilo de Hawkwind, aunque con menos tendencias a esa apertura medio jazzística que tenían Hawkwind, quizás como Toy también, a los que el NME ama tanto. Yo los conecto a Folaxoid como banda un poco con la escena de rock narcochala, que sin ser nada del otro mundo ni están inventando nada, hacen música interesante y que se deja escuchar, y que en este caso nos demuestran que en Chile están pasando cosas más interesantes que el tecnopop para hipsters que van a bares de ambiente, ¿no? Como Javier Amena o Alexander Wanter, Jepe, Denver, Astro, podemos seguir. Juventud Americana, el disco era de Haces Falsos. En realidad yo creo que todo esto nos muestra que el pop occidental está aquí y que ya está explotando, y que eso no tiene nada que ver con que haya un papa latino o algo por el estilo, porque estos son procesos que no siguen jefes ni nada por el estilo, ¿no? Quizás sean señales de algún cambio, una balanza social, no sé cómo rayos ponerlo, pero piensen que Kofi Annan, por ejemplo, ha sido presidente de la ONU no sé cuántos años, y eso no ha hecho que África se consolide como una potencia, ni mucho menos. Estos procesos culturales son autónomos y te engullen, y está ya pasando a nivel global, y por supuesto también dentro de lo que sería el indie, ¿no? Y recuerden que Folaxoid va a empezar a aparecer un montón en páginas como Tiny Mixtapes, Pitchfork, y no solo porque estén con el músculo promocional de Sacred Bone Records por detrás, ¿no? Bueno, pero en todo caso, la banda que de alguna forma inventa lo que es ser un grupo experimental de rock alternativo latino, que no tranza con nadie, pero que es, tiene un potencial masivo impresionante, sigue siendo Café Tacuba, que lanzaron un disco decente, bueno, el año pasado. Por supuesto que no van a repetir El Revés, o no van a repetir Re, ni siquiera el Cuatro Caminos, pero fue un disco demasiado bueno para una banda tan veterana, pongámoslo así. Y bueno, siendo un poco contreras como somos, vamos a escuchar más bien una canción de su primer disco, Café Tacuba, que bueno, vienen aquí con La Chica Banda. Así que vamos con este primer hit del grupo chilango, La Chica Banda. acerqué y sus negros la toqué. Y mi amor lloré, ella solo dijo. Ella solo dijo. Ella solo dijo. Al menos a mí, al escuchar esta canción, que es, al menos hasta que explotó Ingrata, era la más conocida de Café Tacuba. Seguramente sigue siendo uno de sus hits. A escucharla después de un montón de años, por lo menos 15, no tengo la menor idea de cuánto tiempo. Recuerda lo efímero del pop, ¿no? De cierta forma, pero lo importante y lo que viene aquí, sin ser filosóficos ni nada por el estilo, es que nos demostraba que la banda estaba lista para hacer cosas grandes, que eran fans de los Residents, criados en estos antros en los que tocaban, antros en el sentido mexicano también, ¿no? Que son boliches, en los que tocaban under y trataban de mezclar el rock innovador de finales de los 80 con música muy de México y muy del DF además. Puedes tomar cualquiera de las canciones de este primer disco, María, o las bandas. Y no hay tanta diferencia en el núcleo de lo que es respecto a las de, no sé, El Pájaro, por ejemplo, de su último disco, que está en Animal Collective. Hay ese mismo espíritu de tomar algo muy arraigado dentro de nuestras raíces, de nuestra música popular, en el sentido más patrimonial, hereditario del término, ¿no? Con lo innovador y hacer algo que es 100% Café Tacuba. Estos cuatro tipos que los han comparado con Radiohead, con los Beatles, pero son la banda del rock latino contemporáneo y lo han sido por los últimos 20 años o más, 25. Y en esta canción, con esa batería tan ochentera y esa apertura hacia lo latino, ¿no? Lo bailable, muy de sus primeros trabajos, ¿no? Que luego lo han ido destilando un poco. Y también el hecho de que sea como una versión de Judy's a Punk, porque una chica banda es eso, es una chica punk básicamente, y nos va contando o describiendo a la chica en la letra. Tanto como presagiaba en esta soltura de la que hablábamos, también está el dramatismo orquestal de La Locomotora, por ejemplo, de ese gran disco Yo Soy Revés, que está en los cambios de ritmo y esos abruptos arreglos tan grandilocuentes de cierta forma, pero de una buena manera, ¿no? Bien integrados en la canción como tal. Una señal de este espíritu, esta intención de nunca quedarse atrás y de ir no solo asimilando el pasado, sino el presente y lo que se podría interpretar como el futuro dentro de lo que es Café Tacuba, lo encontramos en las versiones en vivo del Pop Rock, que era un principio un medley en el que hacían homenajes a las bandas que los habían formado, ¿no? Y tocaban covers en los que homenajeaban a bandas primero más particulares a su origen como músicos y luego ya más hacia el 2000 eran más del rock latino, ¿no? Como a los precursores de La Maldita Vecindad, Gran Silencio, Mano Negra, Los Cadillacs, Aterciopelados, Caifanes, El Tri. Y ya para esta nueva década, lo que empezó siendo como covers de canciones que originalmente empujaron a Café Tacuba a tocar música, a hacer su integración dentro de este, de esta narrativa del rock latino, hoy los encuentran casi como elder statesmen, que se dice en inglés que podría ser como señores respetables, ¿no? Ya autoridades dentro de esta institución, y ahora coverean como entre que promocionando y reconociendo que hay gente que está haciendo cosas tan interesantes como ellos en su momento. En el pop rock meten a bandas como Austin TV, el Instituto Mexicano del Sonido, Plastilina Mosh, Kinkies, ¿qué más? Hello Seahorse, Porter, va, todas estas bandas que de lo que se conoce como la Norte Collective también, estas bandas que se conocen como parte de la generación Zoe, que son anteriores al estallido indie de los últimos 2 años o 3 quizás. Pero conectan, ¿no? Y bueno, ponen a Café Tacuba en esa órbita y en una historia particular de la banda, pero también que engrana con la historia larga de la música popular mexicana y el rock latino, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar otra banda popular, pero que en este caso se conoce más como un One Hit Wonder, que son Dexys Midnight Runners, los de Camon Eileen. Pero bueno, la canción que vamos a escuchar se llama There There My Dear, que es una versión en vivo en Top of the Pops del 83, que es la mejor de esta canción. Y espero que la energía que tiene esta canción trascienda las limitaciones técnicas, porque es un riff de YouTube de un video grabado de la tele a principios de los 80, o sea que imagínense. Pero bueno, sin más vueltas, vamos con Dexys Midnight Runners y There There My Dear en vivo. This, well, it used to go like that, but then one day something happened, as it so often does, and now it goes like this. Oh! something extreme to survive life. no se sientan mal si es que la única referencia que tienen de Dexys Midnight Runners es Come on Eileen, o el cover que hizo alguna banda punk de los 90s de la canción, porque efectivamente es su hit más grande en todo el mundo, por lo que se los da por un one hit wonder, aunque en Inglaterra son una de las bandas legendarias de los 80s. De cierta forma casi al nivel de Clash. Han tenido también un otro gran éxito en Inglaterra que se llama Gino, que está en el primer disco, Searching for the Young Soul Rebels, de donde hemos tomado esta canción There There Dear, y que era una especie de Northern Soul mezclado con influencia celta, que y la energía del punk, y que hicieron que la banda de la noche a la mañana se convirtiese en una de las grandes esperanzas de la música británica. Sin embargo, no contaban con Kevin Rowland, que era el líder, el alma mater de este grupo, que es un tipo raro y lo que más detesta es, creo, el éxito, o lo que más le gusta es autosabotearse, y lo que hizo fue cambiar radicalmente su propuesta para el segundo disco. Y así pasó de hacer este Northern Soul medio punky o medio ska a lo que conocemos en Come on Eileen, que es un folk irlandés más tirado hacia lo que son los ¿cómo podríamos decir? Él decía que era una mezcla entre John Steinbeck y este folk irlandés, así que bueno, es quizás una buena explicación. Le salió el hitazo de Come on Eileen y volvió a dar un giro de 180 grados y terminó en una especie de pop medio afectado, medio sintético, elegante, que desconcertó a todo el mundo y terminó aniquilando a la banda, que se reunió recién el año pasado, desde el final de los, o mediados de los 80 en realidad, para sacar el disco Someday I'm Going to Soar, que fue bastante bien recibido. Yo no lo he escuchado, pero bueno, los fans del grupo, que tienen muchos en Inglaterra, lo ama Kevin Rowland, aquí en España también, lo tomaron muy bien. Bueno, pero este Two Hit Wonder de grupo aquí nos demuestra que tenían muchísimo más para dar, transformando en esta versión en vivo una canción como There There My Dear, que es un, en el disco un ska acelerado y casi sin interés, en un bump soul, así que es la versión definitiva de la canción, de hecho, con una energía sexual impresionante, un group killer, que nos muestran que este tipo, Kevin Rowland, lo tenía todo para ser el Bruce Springsteen de Gran Bretaña, ¿no? Con esta letra en la tradición soul de un tipo que suplica por amor, y que justamente en el video, véanlo, busquen There There My Dear Live 1983 en YouTube, se pone de rodillas para cantar, y pero tiene tanta energía que se le desborda, y se ahí cuando está implorando a su novia Robin, creo que se llama, o no sé, al menos su nombre lo dice, termina haciendo flexiones no solamente de rodillas, sino que para que se imaginen la cantidad de energía que estaba poseyéndolo ese momento, ¿no? La intensidad con la que deseaba a su novia, ex, amante, pareja, consorte, sirviñacu, lo que sea. Bueno, ya que estamos hablando del amor y de las formas bizarras de expresarlo, hacer flexiones, recuerdo que uno de nuestros amigos tuvo una demanda de acoso sexual por hacer flexiones sin camiseta o sin polera al lado de otra amiga o compañera, así que imagínense. Vamos a escuchar ahora The Supremes con una canción que la transformaron en una versión un poquito más stalker, los este grupo de Greg Dooley, pero bueno, hicieron el cover de Come See About Me, que es la canción que vamos a escuchar ahora de The Supremes. La supuesta rivalidad entre los Beatles y los Beach Boys es en realidad un invento, una mentira, porque si con alguien competían por el mercado pop, por estar en el top of the charts, por estar en la parte más alta de los rankings, de las listas de ventas y de popularidad, los Beatles era con las Supremes, a las que acabamos de escuchar, con Come See About Me. Porque bueno, esta canción es del 64 y estuvo 2 semanas, creo, en el primer lugar de las listas de popularidad, y arrebató además el primer puesto a los Beatles. Estuvo entre el 62, creo, y el 64, 5 números 1, que es una barbaridad. Creo que los otros artistas que pueden competir con eso son quizás Michael Jackson, de una trayectoria mucho más larga que los Supremes o los Beatles mismos. Así que era una pulseta entre este trío de cantantes de color y los 4 de Liverpool, y que eso sin contar que muchas de las estaciones estaban segregadas, por lo que era bastante difícil que salga de un público afroamericano primordialmente esta música, que lo hizo, pero no como hoy podemos ver, por ejemplo, a Jay-Z o a Rihanna, que son pop, o el mismo Michael Jackson, pop que puede escuchar a un tipo redneck como un afroamericano, ¿no? O sea, eso era imposible antes, sobre todo en los 60s. Y en esta canción, que decíamos es del 64, también en la época eran más de singles, no está en un, está en un disco recopilatorio, pero no, o sea, se lanzó como single, no pensada primero como parte del disco. El disco era como para recopilar la cantidad de singles que tenían. Bueno, la letra de esta canción tiene un elemento darky, así como de una chica que no tanto que se entrega al amante o al novio, al que está llamando, en esto de come see about me, ven a verme, ven a buscarme, sino que lo acosa de cierta forma, ¿no? Como que poniéndose en la posición de dejo de salir con mis amigas y todo, pero ven. No es una tanto una oferta, sino como una especie de negociación ya hecha, ¿no? Es una oferta que no puedes rechazar, para usar un símil de la mafia. Y bueno, las Supremes eran parte de una maquinaria, una línea de producción de primera para producir pop, discos de pop, éxitos de pop, Motown de Detroit, bueno, que iba desde la composición con monstruos como Howland, Dozier Holland, autores de esa canción, los Funk Brothers, que eran los que les hacían la música, la producción Berry Gordy o Smokey Robinson también. O sea, era una máquina, esto no podía fallar, tenía todos los elementos para ser un éxito de ventas, y lo fue. Quizás eso dejó como un estigma de comercio sobre esta música, que costó mucho tiempo quitarlo. Solamente Diana Ross, cuando se hizo solista, que era la vocalista principal del grupo, alcanzó cierta fama y respeto, pero jamás se nos va a ocurrir pensar en las Supremes, o sea, de entrada, en las Supremes y los Beatles como igual de influyentes, aunque sí lo son. Y quizás eso tenga que ver con el hecho de que lanzaban más singles, porque era una cosa más de esto, ¿no? De vender productos rápido, consumo masivo, producción en serie, al estilo de los autos de Detroit. Cosa que ya comentábamos al escuchar antes, creo, a las Ronettes, si no estoy mal, o tal vez eran las mismas Supremes. Pero bueno, ya que estamos hablando de la, bueno, versiones de canciones sobre el amor, es hora de escuchar a uno que sabe mucho de eso y además aborda el tema de una forma que para mí es atractiva, y que es uno de nuestros ídolos, como los saben quizás si nos escuchan ya con frecuencia. Se trata de Serge Gainsbourg, este francés genial y bastante polémico, que lo vamos a escuchar ahora en su faceta más pop sesentera con L'An Amour. Así que vamos con L'An Amour de Serge Gainsbourg. Je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors. Ce récit de l'étrange histoire de tes amours transitoires, de belles au bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dégrader de pavots sur les pavés de mon amour. Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 hasards. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives n'ont pas lit. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'amour. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'amour. Era otra canción con características técnicas inferiores, quizás comparado con el estándar de elevada resolución acústica hi-fi que manejamos en el programa. Pero bueno, lo que pasa es que esta canción está en mono porque se la lanzó para los Scopitones, que eran como video rocolas exclusivamente producidas en Francia. Ya saben que los franceses son tan amantes del producto nacional, y bueno, enganchado por esa onda medio yeye, con cosas como Franz Gall o este pop más inmediato y comercial de Francia en los primeros 60. En cuanto a lo compositivo, tiene todo el genio de Serge Gainsbourg, muy tocado por ese ingenio verbal que caracteriza a Gainsbourg y a muchos de los cantantes y compositores franceses, con juegos de lenguaje que a momentos pueden ser pueriles, pero son muy típicos del francés, son casi intraducibles. Esta letra, por ejemplo, desde el título de la canción, L'Anamour, ¿qué es L'Anamour? Es el antiamor, es la falta de amor. Es algo difícil de traducir en una sola palabra como Anamour. Anamour es una maravilla y que le funciona muy bien a Gainsbourg en la canción. La versión más famosa de este tema creo que es de François Ordi, que acá, si no me equivoco, esta canción está en el Je t'aime moi non plus, sí, del 68. Se parece un poco por ese órgano tan jazzy, medio rock and rollero. Y Gainsbourg, que tenía, aquí no trabajaba todavía con Jean-Claude Vanier, con el que hizo Melody Nelson, pero tenía otros haces musicales detrás suyo, ¿no? Que por eso hacen de esta canción una maravilla y que nos puede deleitar como pop sencillo, o también como si nos decidimos meter en esas letras que dicen cosas como es una letra verde solada del tipo que está extrañando a su mina y que cuenta cómo va sembrando semillas de amapola en el pavimento, y que canta para los transistores, a su bella durmiente que sigue dormida, que es como escucha un ventilador y cree que es un helicóptero que lo está siguiendo con buenas noticias. Y es una, sí, una canción súper interesante y que tiene algunas sorpresas para los que gustan del pop sensible pero inteligente. Bueno, ya que estamos con eso, la próxima canción es pop también inteligente, pero no tan sensible, al menos. Y está en francés también, aunque esto es como patois, más o menos, no sé. No es patois. Patois es de Haití, de Haití, sí. Esto es criol, es criol porque es de la región de Luisiana, de esos pantanos en los que hablan francés. Y bueno, con esto ya les voy adelantando quién es. Eso también otro retorno al programa de Dr. John, que nos trae de su primer disco The Night Tripper o Gris Gris la canción Dance Fumble. Así que vamos con Dance Fumble de Dr. John. Y es inconfundible voz, corresponde, y es inconfundible sonido, también corresponden a Mac Revenack, mejor conocido como Dr. John. Que aquí, bueno, ¿por qué me resisto a reconocer que ahora es tan famoso? Porque comparado con este tipo de cosas con las que se hizo conocer, la versión de blues medio soul con la que ha regresado de la mano de los Black Keys, otra banda un poco tranza, por ponerlo de alguna forma, es que está totalmente domesticado, ¿no? No tiene nada que ver con el delirio que era este disco del 68, el debut de Dr. John, que se titula, como decíamos, Dr. John is the Night Tripper o Grigri. Y Grigri es un amuleto vudú. Y bueno, esta psicodelia pantanosa del disco tiene mucho que ver con el concepto con el que nació, porque esto era como una ópera más o menos, en la que Dr. John, Mac Revenack, no tenía que encarnar al personaje de Dr. John, sino tenía otro cantante de Nueva Orleans en mente que le dijo, bueno, ven y tú interpretas el papel y cantas y el disco es conceptual y eres el personaje de Dr. John, que estaba, si no me equivoco, inspirado en un brujo africano o algo así, que vivía en Nueva Orleans y con el que se sentía cierta afinidad espiritual Mac Revenack. El manager de este cantante probablemente escuchó la música que estaban queriendo que cante su artista y dijo, momento, esto es un suicidio comercial, y no. Así que Dr. John tuvo que encarnar el personaje y se terminó convirtiendo en esto, porque ahora incluso, a pesar de que hace blues más domesticado, está es ese tipo místico, medio gángster, de medio brujo, que habita en los pantanos de Nueva Orleans y que, bueno, ya para entonces, para el 65, Dr. John era un veterano como pianista y músico de sesión, productor, arreglista, todo eso, y de ahí que sea tan rompedor el sonido de este disco, ¿no? Es un debut, pero ya totalmente cuajado, formado. Y es una cosa que no se entiende muy bien de dónde sale, porque no es música electrónica, no es jazz de Nueva Orleans, no es rock psicodélico. Es en realidad, como decíamos, todo un concepto, una edificación de una mitología propia, un poco cerca de Alice Cooper en eso de ser un vodevil, algo teatral, algo bufo, pero también a Screaming Jay Hawkins, ¿no? Por el elemento fuertemente bluesero y de raíces que existe aquí. Lo curioso es que Dr. John lo grabó el disco este en Los Ángeles, porque ya no vivía en Nueva Orleans. No recuerdo exactamente qué pasó, pero iban a matar, lo amenazaron de muerte los gangsters de Nueva Orleans y tuvo que escapar. Creo que porque no quería pagarle regalías de sus conciertos y discos a alguna organización criminal, algo así. Y no sé si Dr. John tiene una biografía, pero seguro que la merece, porque no sé si saben que ya no toca guitarra porque él era guitarrista originalmente, porque le han volado un dedo y se lo volaron de un disparo. En una pelea, igual, al salir de un concierto en un bar, en la puerta, le salen unos maleantes y a él y a su amigo le dicen, los encañonan, ¿no? Y Dr. John se les enfrenta y, claro, le vuelan un dedo de un balazo. Y cuando le preguntan a Dr. John por qué hizo eso, y dice, bueno, la mamá de este mi cuate con el que estábamos en la puerta me dijo, si le pasa algo a mi hijo, te corto los huevos. Y sacó un cuchillo de carnicero. Los huevos, los testículos, ya saben. Y Dr. John dice, la verdad, me dio mucho más miedo la mamá de este cuate que los maleantes con la pistola, ¿no? Y por eso se animó a hacerles frente. Ven la clase de historias que tiene Dr. John. Así que si es que tiene una biografía, por favor avísenme. Y si no, ojalá la escriba. Y bueno, como último apunte, esto no está calculado, pero estuve el otro día escuchando un video, viendo un video en YouTube, de cómo hay una teoría de que Chávez murió por una maldición de Simón Bolívar, y que es santero y había usado unos babalaos para esparcir restos del esqueleto de Bolívar sobre Venezuela, sobre Caracas, para que el pueblo lo siga ciegamente. O sea, si no, es ridículo, es poco probable que sea verdad, y aunque lo fuera, es una ficción tan maravillosa que merece al menos que la recuerden en este momento y que se pongan ustedes a buscar a YouTube las teorías conspirativas en la que Fidel Castro le hace un cambio de cabeza a Chávez y Chávez muere, y como Chávez usa los huesos del libertador Bolívar para lograr victorias políticas, ¿no? Y bueno, ya que estamos en el mood chamanístico, vamos a escuchar a la banda más parecida a ese espíritu que tenemos en nuestros días, en nuestra generación. A eso, a pesar de que los miembros de la banda son un poquito mayores que nosotros. Yo tengo, como saben, 26 años y creo que los Animal Collective están más cerca de los 40 que de los 30. Y bueno, vamos mejor con Animal Collective y una canción tomada de su etapa intermedia, diríamos, de ese grandioso Fields del 2005, y se titula The Purple Battle. Así que vamos con The Purple Battle de Animal Collective. they can hear me. Sometimes I make it and thank God, sometimes I make it. Cuando decidimos arrancar esta segunda bueno, mejor dicho, esta fabulosa secuela de la música que escuchan todos, lo hicimos con una canción de Animal Collective y no era coincidencia. Si lo recuerdan, la primera canción que emitimos en la música que escuchan todos era Life on Mars de David Bowie. Aparte de haberlo hecho, en este caso hablando de Animal Collective, porque adoramos a la banda, es también algo necesario, porque quizás en retrospectiva reconocemos que son la banda fundamental de la década pasada, que la han dominado por completo y su influencia se sigue sintiendo hoy en día en cosas de lo más diverso, ¿no? En el pop latino tenemos a Silva, DeLorean, El Guincho. En la música anglosajona, ni qué decir. Tanto en su faceta más reciente, que podríamos decir más electrónica tribal, como en la primera, que era un poquito más folky. Y que bueno, la escuchamos un poco mezclada ambas en esta canción de Purple Bottle que acabamos de pasar, en la que hay esas armonías excéntricas y afiebradas, pero al mismo tiempo, de cierto modo, bellas. Algunos instrumentos todavía son reconocibles, atípicos en sus registros sin duda, pero ahí están, guitarras, pianos. No es tanto ese melange electrónico que caracterizó hasta cierto punto, con tantos loops y capas delirantes, a Meriwether Post Pavilion del 2009. Por eso tal vez algunos piensan que la obra maestra de Animal Collective es esta y no tanto MPP, Meriwether Post Pavilion. Yo estoy un poco dividido, no sabría decirlo. He escuchado un poco más Feels, pero tal vez porque lo he tenido más tiempo, pero el 2009 lo dominaron Animal Collective y para mí es imposible separar un año tan interesante como eso de este disco y de la LP que lanzaron, ¿no? Es en ese 2009. También por esto es el primer disco que recibió elogios universales, Feels, del 2005, y que era también el más difícil de meter en una escena que no fuese la que gira en torno a Animal Collective. Antes, por ejemplo, en Sung Tong se todavía conectaban un poco con el naturalismo y el freak folk. Acá ya no. Y bueno, en esta canción el coro está la clave, ¿no? Porque en el disco hay canciones que son más canciones, ¿no? Con un poco más de estructura, por ejemplo, Did You See the Words. Pero aquí tenemos un sketch, un esbozo de lo que podría lograr la banda, y que efectivamente lo hizo en Meriwether Post Pavilion, ¿no? Después de esa excursión tan loca de Strawberry Jam, que es también otro disco, probablemente mi disco favorito de Animal Collective. pero bueno, ¿dónde estábamos? Sí, bueno, el coro, que son clímax tras clímax, y con esa combinación de percusión y las partes vocales, una verdadera maravilla. Y también en el aspecto estético y en el acercamiento que tenían a la música, no solo la que hacían ellos, sino la de otra gente, la que a ellos les interesaba, representaron un cambio a Animal Collective. Por ejemplo, en el EP o single que contenía esta canción de Purple Bottle, la versión que salió ahí de la canción tiene un hermoso sample, cita, intertexto, interpolación, no sé cómo quieran llamarlo, de I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder, que es una de las canciones más grasa que ha hecho Wonder, pero que funciona tan bien en la canción, que busquen en YouTube la versión esta que les digo, ¿no? Pongan The Purple Bottle Stevie Wonder Version y se van a dar cuenta cómo a partir del minuto 2, 2 y medio engrana esta cita a Stevie Wonder. Pero en el lado B de este single, y ahí era lo que me iba, había un cover de Nirvana, y todavía, ¿qué canción era? ¿Polly? Polly creo que era. Y todavía en esta época, cuando Nirvana no era tan bien vista, tan reincorporada en lo que sería el canon del rock independiente, como lo está desde el 2009 para acá, por lo menos. Y ese gesto creo que era fundamental para definir lo que representó y representa Animal Collective para el rock independiente contemporáneo. Bien, cerrando el ciclo naturalista Freak Folk que empezamos con Devendra Banhart y terminamos aquí con Animal Collective, hemos llegado al final de nuestro 31º programa. Gracias por acompañarnos durante estos 90 minutos o quizás un poquito más. He recibido comentarios de que el programa se hace un poco largo, voy a tratar de hablar menos, siempre lo intento, pero es que no puedo. Si es que recibo 5 peticiones de hablar menos, lo haré. Así tenga que, no sé, cortar a lo bruto los archivos, pero digan algo, porque si no, no sé siquiera si les gusta esto, ¿no? A mí personalmente me desagrada programas en los que no se dice nada entre las canciones y pasas nomás las canciones. Cierto, puedes descubrir una o dos en un programa de 2 horas entre 25 canciones, pero para eso te metes a YouTube y buscas, o leyendo alguna revista te las encuentras, ¿no? Yo siempre he pensado que puede haber un valor agregado de la conversación que entablamos acá, ¿no? O sea, me encantaría escuchar lo que tienen que decir respecto a Animal Collective, cuál es su o tu disco favorito, y por ahí piensas que estoy diciendo alguna pelotudez y que quizás Nirvana nunca ha dejado de ser una banda canónica. Ni idea, pero es lo que tenemos aquí, ¿no? Así que espero sus comentarios al respecto, y ya saben que lo pueden hacer en el blog, radioactividadshow.blogspot.com. Ahí también van a encontrar los anteriores 30 programas, están para bajar como MP3 o escuchar en streaming. A cortesía de archive.org, que sigue almacenando algunos de los archivos que subimos hace 7 años en La Música que Escuchan Todos. Y si no, también por las redes sociales, donde si no es que yo comparto el programa, ustedes también lo pueden encontrar compartido por algunos amigos de este show. Bueno, es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos en una semana o en el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.